Conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, 8 de la mañana con 18 minutos, vamos a recibir en el aire de la radio al doctor Carlos Vicente, quien ha sido viceintendente de la provincia de Córdoba, también ha sido titular de la delegación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual en la provincia de Córdoba, hoy integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba, quien se ha presentado en la causa que se tramita contra dirigentes sociales y gremiales por protestar y manifestarse en las calles de Córdoba, a quienes quieren llevar a juicio. En este caso, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se ha presentado como amiga del tribunal en esta causa para ampliar información al respecto. Lo invitamos y lo saludamos a esta hora de la mañana. Estimado Vicente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos los que están escuchando. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro de poder conversar contigo tan temprano en una mañana tan fresca. Pero bueno, notamos con mucho interés esta preocupación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba de presentarse en este juicio que se tramita de manera novedosa, por lo menos en esta provincia. No habíamos tenido en los últimos años causas iniciadas, como en este caso, llevando a juicio a dirigentes sociales y gremiales. ¿Por qué deciden ustedes, como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, presentarse ante este tribunal? ¿Y cómo evalúan entonces la judicialización de la protesta en nuestra provincia? Sí, como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hemos hecho una presentación en la causa que se le sigue es Berardo y otros, se le sigue a Emanuel Berardo, a Marisa Caridi, Soledad Díaz García, Federico Giuliani, Roxana Carezano y Agustín Nazar, que son dirigentes de distintas organizaciones sociales y sindicales de la ciudad de Córdoba y que se ha llevado a juicio esta causa que se sigue por el hecho o el supuesto hecho de que estos dirigentes sociales han participado en movilizaciones en la ciudad de Córdoba y el juez entiende, en este caso la jueza, entiende que han violado lo que en Córdoba rige como protocolo de seguridad, que es un protocolo que elaboró un juez de control, el juez López, que establece de qué manera se tienen que producir las distintas manifestaciones o expresiones ciudadanas en la ciudad de Córdoba y que, en términos generales, desde nuestro punto de vista, limitan en términos absolutamente inconstitucionales los derechos a la protesta social, los derechos a la petición, los derechos al reclamo, a la reunión, a la organización, a la participación en la vida ciudadana. Todos derechos que están garantizados en nuestra Constitución Nacional. Entonces, por ese carácter inconstitucional, desde nuestro punto de vista, es que nosotros le estamos reclamando a la Cámara Penal la posibilidad de intervenir como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, como amigos del tribunal. ¿Qué significa esto? Tener nosotros, como organismo de derechos humanos, la posibilidad de participar en el juicio, ofrecer un punto de vista, ofrecer las distintas concepciones o lineamientos que existen hoy en el derecho, no solo en Argentina, sino en el derecho internacional, respecto a cómo debe garantizarse el derecho a peticionar, el derecho a protestar, que son derechos básicos en la vida democrática. Y al mismo tiempo que podemos aportar puntos de vista, puntos de vista y lineamientos conceptuales, doctrinarios del derecho, poder aportar también elementos de juicio y poder aportar algunos elementos que tengan que ver con situaciones prácticas y situaciones probatorias en este juicio. Es una manera, digamos, de poder participar y sostener la defensa de estos dirigentes sociales que se está viendo vulnerada desde el punto de vista de sus derechos. Así es, estimado, la jueza, en este caso la jueza López, de igual modo con el fiscal que había imputado a los dirigentes gremiales, el fiscal Aragón, de alguna manera uno lo que puede observar, a pesar de que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, se están valiendo de un estado de situación en el que la opinión pública, los medios masivos de comunicación, algunos legisladores de la provincia de Córdoba y algún grupo también de comerciantes del centro de la ciudad se pudieron dar e instalar esta situación y generar un clima quizás para permitir la judicialización de la protesta. Es decir, que pudimos ver a lo largo del año pasado, como desde los medios masivos, como desde algunos sectores del poder, como desde la legislatura provincial, se estaba fustigando contra la protesta, generando un clima que donde pareciera ser normal la judicialización de la protesta social. Acá vemos que esto viene acompañado por algunos sectores de la política y de los medios que avalan este procesamiento a dirigentes sociales. Sí, y acá se están produciendo en las mismas resoluciones judiciales. Usted citaba muy bien el pedido de requerimiento que presentó el fiscal de instrucción Aragón, que en realidad se fundamenta en investigaciones de los organismos de inteligencia de la provincia de Córdoba. También la jueza Asparzunian, que es la que eleva la causa a juicio, en su resolución también se fundamenta en informes de los servicios de inteligencia y hace todo un relato, porque se meten entre comillas, ¿no? En la vida interna de estas organizaciones sociales para averiguar, para hacer inteligencia acerca de cómo funcionan, de cómo establecen sus distintas posiciones sobre la vida de la sociedad, sobre la cuestión económica, etcétera. Y en el fallo de López, que es el que establece el protocolo, el famoso protocolo de seguridad, también se utiliza de la misma manera informes de los organismos de inteligencia de la policía, y en ese caso, la que en ese momento era jefa de policía de la provincia de Córdoba, reconoce que ellos realizan inteligencia sobre las organizaciones sociales y sindicales en la ciudad de Córdoba y del interior, en toda la provincia, donde investigan justamente la actividad de estas organizaciones sociales. Esto que estoy diciendo está expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior. Ni la policía, ni ningún organismo de seguridad de la República Argentina tienen facultades de realizar inteligencia interior. Eso está expresamente prohibido, tanto en la Ley de Seguridad Interior como en la Ley de Defensa de la Democracia. Y destaco una cosa, la Ley de Defensa de la Democracia, que se sancionó en los años 80, en el año 1984, para ser más preciso, y la Ley de Seguridad Interior, que es del año 1993, contaron con el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso de la Nación, que era el consenso de que para poder constituir una democracia en la Argentina había que prohibir, había que vedar la inteligencia interior que, como posibilidad o como facultad de los organismos de inteligencia. Justamente en ese momento, porque estaba fresca muy fresca, la actividad que habían realizado las Fuerzas Armadas de Inteligencia Interior durante la dictadura militar y que había posibilitado llevar adelante el plan sistemático del terrorismo de Estado en los años de la dictadura. Esto lo digo para contextualizar, para que todos los que están escuchando ubiquemos el marco en el que esto se está produciendo. Por eso nosotros recalcamos y hacemos hincapié. Toda la actividad del juez López, de la jueza que ha elevado la causa a juicio, del fiscal Aragón, tiene un carácter ilegal e inconstitucional. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que poner en el debate y la reflexión del conjunto de la sociedad. Más allá de que haya algunos periodistas y algunos medios de comunicación monopólicos en la provincia de Córdoba, que tengan una actitud de abierta difusión y de abierta defensa de todo este tipo de cosas, pero que en realidad lo que hace no es más que verificar una vez más que están tratando de generar un sentido común favorable a todo tipo de restricción de las libertades individuales. Y repito, es una posición política la que asumen en este caso esos medios de comunicación monopólica, abiertamente inconstitucional y abiertamente antidemocrática. Así es, estimado Vicente, como usted dice, el pasado 20 de diciembre, cuando se hizo una gran marcha en el centro de la capital, llegamos a la situación extrema de ver, de identificar a un agente policial disfrazada de trabajadora de prensa, haciendo tareas de espionaje interno, en este caso, a los manifestantes que marchaban. Y hoy parece normal ver a la policía sacando fotos a quienes están protestando, manifestándose en la calle, cuando la policía no tiene la potestad de hacer esta clase de registros, de identificar a manifestantes. Pero bueno, se está naturalizando un estado de cosas que no debiera ser normal. Estamos viendo entonces, como lo mencionás vos, un retroceso en materia de garantías procesales y en el marco de garantías individuales también para los ciudadanos de una provincia bajo Estado de Derecho. Claro, y por eso mismo creo que tanto los organismos de derechos humanos como toda la sociedad, todos los que tenemos una posición tomada respecto a la necesidad no solo de defender la democracia, sino profundizarla, que se amplíe la democracia y que fundamentalmente se garanticen los derechos constitucionales a todos y a todas los y las habitantes ciudadanos de la República Argentina. Nosotros, por ejemplo, en esta situación a la cual estás haciendo referencia, que es la policía, la sargento Meleán, que participó enmascarada como supuesto periodista y estaba realizando una actividad de inteligencia, nosotros eso hicimos una denuncia que está tramitándose en la Fiscalía, en lo penal económico de la ciudad de Córdoba, la Fiscalía número 2, donde hicimos una denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la provincia, que es quien ordena en la instancia máxima la realización de esta actividad, y contra el jefe de policía de la provincia de Córdoba y, por supuesto, contra la sargento que estaba realizando la actividad de inteligencia, que está prohibida en la Ley de Seguridad Interior. Yo esto lo remarco porque acá se habla mucho de cosas que si se viola una ordenanza de tránsito o si no se respeta el derecho de tránsito o de circulación de los ciudadanos, pero de lo que hay que hablar es que las máximas autoridades en la materia en la provincia de Córdoba, ministro de Seguridad, jefe de policía, la institución policial, están violando una ley de la nación que prohíbe expresamente este tipo de actividad, la prohíbe, y ellos lo están haciendo como si fuera una actividad natural. Como usted dice perfectamente bien, están tratando de naturalizar lo que es un delito que están cometiendo las máximas autoridades de la provincia, y las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Y este delito, aparte, destruye las bases de la democracia, porque esto es lo que tenemos que debatir. No hay, la democracia es un sistema que tiene que garantizar la participación ciudadana en todos los niveles y tiene que garantizar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, o sea, y más aún cuando esa expresión es una expresión de oposición o de protesta, porque justamente eso es lo que le da sentido, fundamento a la democracia, a la posibilidad de cuestionar los actos de gobierno, si no estamos ante un gobierno autocrático. Un gobierno autocrático que lo que dice y lo que establece tiene que ser aceptado sumisamente por los súbditos. Ahí se están equivocando de una punta a la otra, porque eso puede existir en un Estado autocrático monárquico. Y nosotros vivimos en una república democrática. Le guste o no le guste a los dueños de algunos medios de comunicación monopólicos en la ciudad de Córdoba, o le guste o no le guste a la policía. La policía tiene que cumplir la ley en primer lugar. En primer lugar, y esto es lo que nosotros queremos justamente, no solamente poner en discusión, sino por eso hacemos estas presentaciones ante la justicia, para que los jueces en todos los niveles resuelvan y fijen una posición de análisis y respeto justamente de la ley, porque también esa es la función de la justicia. La justicia no puede mirar para otro lado, hacerse los distraídos, no. Si acá hay una actividad ilegal de la policía, los jueces tienen que condenar a los policías que llevan adelante esa actividad ilegal. Y más, porque nosotros tenemos que tener en consideración que la provincia de Córdoba es una de las provincias más cuestionadas en materia de violencia institucional ejercida fundamentalmente por la policía de la provincia de Córdoba en contra de ciudadanos en el interior de la provincia. Bueno, esperemos entonces que el juez López dé lugar entonces al pedido que han presentado como APDH y que puedan entonces volcar estos argumentos, ampliar entonces el debate y se pueda poner a consideración. Esperamos entonces el beneplácito del juez López para dar lugar como amigos del tribunal a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí, nosotros esperamos lo mismo y como estamos haciendo, vamos elevando de instancia a instancia en el Poder Judicial y lo vamos a seguir manteniendo con esta causa, que nos parece una causa emblemática, la causa Berardo, como en toda otra situación de las mismas características que se presente y que en definitiva lo que se esté intentando realizar es criminalizar la protesta social, o sea, estigmatizar la protesta social, que ese es el objetivo en definitiva, y tratar de crear un clima antidemocrático en el marco de nuestra sociedad y hacerlo desde el marco de las instituciones públicas de nuestra provincia, ¿no? Estimado Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir de cerca el caso. Sí, yo les agradezco a ustedes esta oportunidad y quedo a disposición de ustedes para cuando lo consideren necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente. Hablamos con Carlos Vicente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba sobre el pedido de ingresar como amigos del tribunal en la causa que se tramita contra dirigentes gremiales y sociales en la provincia de Córdoba. Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.